Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos a Mindalia Televisión. Mi nombre es Laura y estoy aquí para compartir una nueva entrevista junto a Mari Carmen Ridaura. Ella viene a hablarnos de técnicas mágicas de la alquimia astrológica. Súper tema que nos presenta esta súper especialista en el día de hoy. Ella es licenciada en psicología, graduada en hipnosis y terapia regresiva. Además es consultora y profesora de astrología y tarot, experta en regresión a vidas pasadas, especialista en aromaterapia egipcia y coautora de la primera novela astrológica. Pues vamos a recibirla ya en nuestras pantallas. Hola Mari Carmen, ¿cómo estás? Un placer. Hola Laura, muchas gracias por invitarme a vuestro espacio, encantada de estar aquí compartiendo. Bueno, el placer es nuestro de recibirte, Mari Carmen, de conocerte y sobre todo de que vengas a presentarnos un tema tan bonito sobre la alquimia astrológica. Yo tengo que decirte que soy completamente ignorante en este tema, pero es que me encanta porque voy a aprender un montón junto a ti. Así que vamos a hablar primero de este concepto que para algunas personas pues no estará nada familiarizado. Vamos a aprenderlo contigo. Bueno, al final es dar un poco de luz en el asunto. Es decir, nosotras nacemos con un mapa del destino. Elegimos, antes de encarnar, un día, una hora y en una localización para vivir determinadas circunstancias, ser de una forma u otra, encontrarnos a diferentes personas a lo largo del camino y, obviamente, vivir experiencias, retos, sueños y todo. Y eso es así, eso está escrito, hay mucho libre albedrío y hay otra parte que está, digamos, pactada en nuestro pacto álmico, ¿no? Pero a lo largo de nuestra existencia, a través de cualquier herramienta sagrada como la astrología, podemos ir viendo qué nos puede ir ocurriendo con la astrología predictiva, por ejemplo, que es una herramienta increíble para ir adelantándonos, asomándonos a lo que la vida nos tiene preparados de alguna manera, aunque nosotros vamos eligiendo e interactuando constantemente. Bueno, pues la alquimia, a través de diferentes herramientas, tanto para las personas como para los espacios también, lo que hacen es mejorar la energía que haya disponible. Lo que hay es aliviar planetas congestionados. Imagínate que tú hayas nacido con un aspecto tenso entre Venus y Saturno, y eso hace que constantemente esté repitiendo situaciones complejas a nivel amoroso. Obviamente eso desde la astrología kármica podríamos ver que viene de otras vidas, pero al final, después de mil interpretaciones, que todo eso está muy bien, ¿qué hacemos ahora? Entonces, aparte de, obviamente, de hacer un proceso personal en el que vayamos trabajando eso a nivel interno, nos podemos acompañar de eso, de herramientas mágicas o de la alquimia astrológica para aliviar todas esas tensiones y mejorar nuestra vida. Es elevar la carta y potenciar nuestras habilidades, nuestros dones y también intentar de alguna manera no evitar siempre, pero sí mejorar situaciones más complicadas. Bueno, qué interesante y me encanta, ¿no? Que compartamos temas muy diferentes. En este caso, el tema de la alquimia sí es un tema que se ha tratado más en Mindalia Televisión, pero es verdad que relacionado con la astrología, yo por mi parte es la primera vez que lo veo. Tú realizas sesiones, realizas lecturas a muchísimas personas cada día y me imagino que te encontrarás una infinidad de casos diferentes, como bien decías, desde vidas pasadas, asuntos kármicos, que tendrán diferentes también herramientas, ¿no?, para poder ser liberados. Sí, claro, un poco al final todos vivimos procesos y todos estamos en determinados momentos cíclicos en nuestra vida en la que nos enfrentamos con situaciones que hay que superar. Entonces, si hacemos uso, nos acompañan estas herramientas, nos pueden ayudar a que ciertos procesos los vivamos de una forma diferente. A lo mejor nos ayudan en unos casos a nivel interno, emocional, mental o energético, y otros tienen, estas herramientas también tienen el poder de evitar ciertas situaciones que sean evitables, obviamente. Por ejemplo, imagínate. Para las personas, a mí me gusta trabajar, hay muchos tipos de alquimia, pero yo después de los años de experiencia me gusta mucho trabajar con las gemas, que es la gemastrología. Me gusta también mucho trabajar con las runas, con las esencias egipcias. Sí, creo que son las tres herramientas mágicas sagradas que más me gustan. Con las gemas, por ejemplo, que es, yo creo que lo que más se utiliza o que está más extendido en cuanto a herramienta alquímica, lo que ocurre es que hay una correspondencia entre las gemas y las estrellas por vibración, por color. Bueno, por eso lo expandió, lo hizo público, lo hizo conocer Alfonso X el Sabio en un códice, ¿no? Entonces, con esa estrategia, ¿no? Con esa unión de las gemas con las estrellas, nosotros activamos puntos en la carta para poder mejorar la energía de un año en concreto. Puede ser para la vida general de la persona, o puede ser para un año, incluso para un mes que tenga una revolución lunar complicada. Entonces, utilizamos el poder mágico de las gemas, que lo que hace es recoger la energía de la estrella y expandirla en nuestro campo energético. Entonces, lo que hacemos es transmutar la energía y hacer que situaciones se vivan de una forma muchísimo más amable, y otras, pues intentar potenciar una parte de tu vida que esté bloqueada también, por ejemplo, con una gema. Y los astrólogos, por ejemplo, que venimos de esta escuela, ¿no? Siempre nos verás llenos de gemas, de runas, de intentando siempre, pues, hacer que el camino sea un poco más suave. Bueno, interesantísimo. Tú has dedicado, Mari Carmen, tu vida a precisamente a formarte en terapias holísticas, ¿no? Y esto, como acabas de compartir, no solamente nos ayuda a desbloquear situaciones del presente, sino que nos ayuda a prevenir sucesos futuros, en cierta medida. Evidentemente no podemos hablar de milagros, ¿no? Estamos hablando de mover energía, y eso es fantástico. Además, el tema de la alquimia es un tema muy poderoso, ¿verdad? Es un tema que realmente a nivel energético influye muchísimo en la persona que la transita. Muchísimo. Yo creo que hay una parte de que la herramienta en sí sagrada ya tiene su poder implícito, ¿no? Si es una gema, obviamente recoge esa energía; si es una runa, tiene ese poder ancestral, pero también tiene muchísimo que ver el poder que nosotros le estamos dando, la confianza, y la confianza en nosotros mismos como creadores de nuestro destino también, de parte de nuestro destino, y nuestra confianza en esa herramienta y en el poder que tiene de acompañar nuestra energía y de hacer ese movimiento energético que en un momento dado necesitamos. Entonces, yo sí realmente he visto grandes cambios con, pues eso, con gemas, con runas y con esencias también muchísimo, ¿no? Que las esencias las utilizaban los sacerdotes y las sacerdotisas egipcias, pues desde todo, hasta desde conexión con los dioses, hasta para ritos funerarios, bueno, para la belleza también, para un montón de cosas. Y al final es trasladar esa energía, ¿no? Es como trasladar esa energía para poder manejar todo el paquete vibracional de nuestra carta natal y llevar nuestra vida a otro nivel. Bueno, ahí nos hemos sincronizado, porque mi próxima pregunta era precisamente esa máxima, ¿no? Que tú predicas, que usando la alquimia astrológica llevamos nuestra vida a un nivel superior. ¿Cuál es el mayor cambio que se puede experimentar? Yo creo que es, mira, hace algo sencillo en el día a día. Si imagínate un área de tu vida bloqueada, que estés dando muchísima fuerza, muchísimo empuje al tema de la pareja, por ejemplo, que siempre es una temática estrella en las consultas, ¿no? Entonces, imagínate que tienes ese área bloqueada y realmente en tu carta natal eso lo indica, ¿sí? Pues se pueden hacer grandes cambios. Y simplemente se da la apertura energética para que aparezca luego al final el arquetipo de persona que está para ti afín a esa carta natal. Es como lo que hacen las herramientas es dar esa apertura. Entonces, pues se puede, ya te digo, desde ese tema está bloqueado a encontrar a una persona, hasta, por ejemplo, vas a tener un tránsito muy duro, como puede ser pues un paso de Saturno por el Sol, y puedes aliviar esa energía también colocando una gema o una runa o una fórmula, ¿vale? Para que esa no sea tan duro, no sea tan, no se impregne de tristeza o de dolor con esa energía residual de Saturno, sino que se lleve de otra manera. Entonces, como puede ser a nivel energético interno, pero también a la hora de manifestar cosas físicas. También para eso tiene mucho valor, tienen mucha fuerza estas herramientas. ¿Te parece si compartimos, Mari Carmen, algún pequeño ritual o algún pequeño procedimiento que podamos llevar a cabo desde nuestras casas para mejorar un poquito? Vamos a hacerlo de forma general, porque como tú bien has dicho al inicio, cada persona tiene su situación propia, ¿no? Y ahí no podemos hablar de amor, situación laboral o social o familiar, sino que vamos a hacerlo un poquito general, ¿no? Para la persona que energéticamente quiera vibrar alto, vamos a hacerlo así, algún pequeñito ritual que podamos compartir. Bueno, pues mira, por ejemplo, algo tan sencillo como, no sé si se ve, la runa Feu. Se ve perfecto. Sí, ¿verdad? Que es una runa poderosísima. Pues esta runa tiene una equivalencia en la astrología de Venus en Tauro. Y Venus en Tauro, por ejemplo, tiene que ver con, esas Venus en su máxima expresión, y tiene que ver con el amor y con la abundancia. Entonces, pintarse esta runa, por ejemplo, en rojo, yo muchas veces las pinto con labial permanente rojo, en la parte izquierda de nuestro cuerpo, y si no quieres llevarla pintada, te la dibujas en un papel mientras expresas su nombre, ¿no? Feu. Y lo pegas en la puerta y eso ya te da una apertura energética importante para que tanto para la abundancia como para el amor, pues lleguen nuevas oportunidades. Bueno, qué bonito, ¿no? Me encanta porque además es algo súper sencillo. Si te parece, Mari Carmen, muéstrala ahí un momentito, unos segundos a pantalla. Yo estoy en voz en off en este momento para que las personas que quieran pues hacer este dibujo gráfico, ahí lo puedan hacer una captura del momento y lo puedan hacer. Perfecto, ahí se vio perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, aquí estamos en esta entrevista junto a Mari Carmen Ridaura hablando de astrología alquímica, fabuloso. Y bueno, me gustaría saber un poquito más acerca de las otras terapias que tú practicas, predicas, realizas. Y estábamos hablando, yo lo dije al inicio, dentro de tu currículum, porque además es súper extenso, segurísimo, segurísimo, que tienes muchas más cosas que aportar. Pero bueno, aquí hablábamos de aromaterapia egipcia, hablábamos de regresiones a vidas pasadas, de terapia regresiva. ¿Cómo se combinan, ¿no?, con este tipo de astrología alquímica? Al final la astrología es astrología. Lo que pasa es que después hay como muchas vertientes o muchos enfoques. La astrología predictiva, que se encarga, pues eso, de más o menos de decirte cuál es tu plan, ¿no? Qué es lo que vas a vivir aproximadamente. Aunque no parezca, al final el hilo del tiempo no existe y el futuro es lo mismo que el pasado, porque todo está coexistiendo. La astrología kármica, que a mí me fascina, que se ocupa de hablar de el recorrido de tu alma, ¿no? Qué es lo que has venido a vivir, qué es lo que has venido a sanar, a aprender, porque es lo que has tenido más bloqueado o lo que has en otras vidas no has hecho un buen trabajo, no, por decirlo así, toca en este aprender. Entonces, por ejemplo, con la terapia regresiva nos ayuda a, digamos que todo puede ser un paquete. Mira, con la carta natal tú ves, ¿no? De alguna manera tú explicas la situación y tú ves qué es lo que la persona está viviendo, dónde está ese bloqueo y por dónde puede venir. Bueno, pues por un tema kármico del pasado en este aspecto, ¿no? Pero tampoco te da demasiada información en cuanto a algo, en cuanto a imágenes o escenas concretas. Con la terapia regresiva tú llevas a la persona con hipnosis al pasado a vivir la encarnación donde se originó ese bloqueo. Imagínate, pues el tema amoroso. Pues que tú le hiciste una promesa de amor eterna a una pareja que murió. Entonces, eso hace que ahora tu vida amorosa no fluya. Entonces, mediante hipnosis tú te vas a ese momento, porque luego las líneas de tiempo se entrecruzan, por eso puedes acceder a esa información, te vas a ese momento energético y liberas esa promesa, ese contrato, o entiendes simplemente qué es lo que ocurre y por qué eso no te está fluyendo. Y luego ya vuelves aquí al presente, haces el trabajo y puedes mantener el tratamiento, la terapia o el movimiento energético con una herramienta alquímica también. Entonces, digamos que es todo como un proceso, como un hilo que lo une todo, porque al final la finalidad es que estemos en esta encarnación lo mejor posible. ¿Cuál crees que es el propósito, ¿no? En el caso de la gente que practica la espiritualidad, el propósito de evolución principal para entregarnos, ¿no? De alguna forma a este tipo de terapias alternativas? Yo creo que por una parte es elevar nuestro nivel de conciencia y empezar a ver esta dimensión como un juego, ¿no? Como una escuela de aprendizaje dentro de un camino de evolución muy, muy, muy amplio. Y por otra parte, es el mejorar el día a día, el aprender a vivir contentos, felices, el intentar tomarnos los obstáculos y los aprendizajes de una forma más enfocada o con un propósito mayor. Es como ver la vida desde otro nivel, de no implicarnos tanto con el personaje. Vivir las situaciones de duelo y de dolor, obviamente, porque tenemos que transitarlas, pero sin implicarnos demasiado en lo que es esta vida, intentar ver siempre las cosas desde otro plano. Y yo creo que eso hace que nuestra vida sea como más ligera por aquí. Bueno, pues estamos llegando a los minutos finales de esta entrevista, Mari Carmen. Muchísimas gracias por todo el contenido que nos estás aportando. Me encantaría también saber la impresión que han recibido las personas que nos acompañan al otro lado de la pantalla respecto a esta parte de alquimia astrológica. Yo creo que le he cambiado el nombre varias veces, pero bueno, me ha encantado porque yo he aprendido, como te decía al inicio, muchísimo contigo. Así que ahí genial. Ahí en comentarios podéis dejarnos si conocíais este tema, si os ha gustado, si habéis aprendido al igual que yo junto a Mari Carmen Ridaura y por supuesto si practicáis de algunas de estas terapias de las que hemos compartido en el día de hoy, pues saber un poquito cómo os funcionan, cuál es vuestra sensación y vuestra impresión. Bueno, Bella, pues yo te voy a dejar que seas tú la persona que cierre este encuentro que hemos compartido. En nombre de Mindalia, me encantaría mandarte un abrazo enorme y ha sido de verdad un verdadero placer conocerte y poder de tener y disfrutar de ti en nuestras pantallas. Muchas gracias a ti, Laura, muchas gracias a Mindalia y a todos los que habéis estado compartiendo con nosotras este ratito. Espero que os haya llegado con el mismo amor con el que yo lo comparto. Estas herramientas y todas al final lo que sirven es para vivir más con gratitud, con amor e intentar que nuestra vida en este plano sea lo más suave posible. Y bueno, espero que tengamos más tiempo compartido en un futuro. Me podéis seguir en las redes y bueno, estaré encantada de atenderos, cualquier duda que tengáis, cualquier cosa. Y nada, por mi parte nada más, muy muy agradecida y feliz. Y espero veros prontito otra vez. Gracias a todos, gracias Mari Carmen Ridaura. Yo os veo en el próximo encuentro aquí en Mindalia Televisión. Gracias por estar. Gracias.